El vuelo del coyote. Saldos de guerra, envíe el cupón. Correo. Saldos de guerra, Acme. Instrucciones. Instrucciones de vuelo. 1. Enciende el motor. 3. Dale el bastón. Thank you.